Buenas tardes, Luis Ernesto. Estoy muy contenta de estar aquí para hablar con usted sobre el proceso que ha tenido en la pescadería. Cuénteme cómo se ha sentido trabajando y dirigiendo este restaurante. Bueno, muchas gracias, Carol. Muy amable por tenernos en cuenta para tu proyecto del colegio. Con respecto a lo primero, pues es un proceso bien interesante. Es una pescadería con mucha tradición, tiene una tradición de 40 años en el mercado. Está muy bien posicionada y desde luego pues me he sentido muy bien trabajando. Es una empresa organizada, una empresa orientada al cliente y principalmente pues nos enfocamos en preparar, capacitar, instruir bien a nuestro personal para que le dé respuestas adecuadas a cada uno de los clientes que nos visitan diariamente. Y dentro del gremio de los restaurantes es muy difícil sostenerse en el mercado. ¿Cuál ha sido su estrategia para impulsar este negocio? Sí, tienes razón, Carol. El gremio de restaurantes está muy, muy saturado. O sea, todo el mundo empieza a montar restaurantes por todas las cuadras. Llegaron los grandes centros comerciales con marcas de restaurantes de categoría mundial. Y sin embargo, pues obviamente la estrategia de nosotros ha sido sostener una relación cálida con nuestros clientes, rapidez en el servicio, calidad en nuestros productos y desde luego un aseo e inocuidad con nuestros productos para darle respuesta a los exigentes clientes cada día. Hablando de calidad, ¿cuáles son los productos líderes? Gracias, pues obviamente nosotros estuvimos en una etapa del proceso, los productos líderes eran los pescados fritos. Hoy en día, con los cambios de alimentación y las nuevas tendencias, nos hemos orientado hacia los pescados en salsa, sudados, y desde luego hemos introducido una plataforma de Festival Internacional de Arroces Salteados al Wok, lo que nos ha permitido obviamente innovar y atender otros pequeños segmentos del mercado atraídos por esta nueva tendencia mundial de productos asiáticos. Tengo entendido que alguna vez hubo otras sucursales. ¿Qué pasó o qué ocurrió con ellas? Sí, tuvimos una época gloriosa. Llegamos a tener 7 sucursales en todo Bogotá. Realmente los juegos del mercado son muy dinámicos, muy agresivos. Principalmente nos sentimos afectados por las plazoletas de comidas de los grandes centros comerciales y nos obligó, pues obviamente junto con una reducción del consumo per cápita de pescados y mariscos, a concentrarnos solamente en este restaurante. Bueno, y ya sabiendo que le dieron la responsabilidad como gerente del restaurante, ¿cuáles han sido sus expectativas para mejorar? Nos centramos básicamente en los clientes, o sea, nuestro negocio gira alrededor de los clientes. ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? ¿Cuánto tienen para pagar? ¿Cuáles son sus gustos y tendencias? Y desde luego, pues obviamente nos devolvemos a preparar el equipo de trabajo, los meseros, los cocineros y obviamente con mucha investigación día a día para mirar qué otras alternativas le podemos sorprender a nuestros clientes. Bueno, ha sido un placer hablar con usted. Gracias por su colaboración y espero encontrarnos en otro momento. Bueno, Carlos, no, a ti muchas gracias. Te deseo todos los éxitos en tu proyecto y espero que lo que te estamos colaborando te sirva de algo para salir adelante en la vida profesional y en la vida laboral. Feliz tarde.